pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Ay, más o menos igual. Hoy el médico se puso contentísimo cuando me vio. Entonces el médico lo encontró mejor, ¿verdad? No, al contrario. Me encontró peor. No le digo que se puso contentísimo. Qué barbaridad, doctor. ¿Y qué le digo? Que no perdiera las esperanzas. ¿Las esperanzas de salvarse? No, de morirme. Bendito sea Dios. No, si yo le digo a usted que ese es un médico que le da a uno mucho ánimo. Y da gusto. Imagínese que me preguntó si yo conocía la difteria. Y cuando le contesté que yo no tenía el gusto de conocerla, me dijo, dándome una palmadita en el hombro, pues no se desespere, que dentro de un par de días la difteria se le va a presentar sola. Óigame, señor juez, la verdad es que su médico es formidable dándole ánimo. Ah, eso sí es verdad. Además, él no es de esos médicos que se preocupan cuando uno está enfermo. ¿Ah, no? No, señor. Qué bueno. Él se preocupa muchísimo cuando uno está bueno y sano. ¿Qué me cuenta? Como usted lo oye. Por ejemplo, hace poco cuando yo estaba fuerte y saludable, sí, me llamaba todos los días por teléfono y me decía, caramba, señor juez, me tiene usted muy preocupado por su salud. Hace mucho tiempo que no se enferma. Vamos a ver si se embulla y viene a verme, aunque sea con una pulmonía doble. O emborráchese, a ver si coge una buena cirrosis hepática. Óigame, señor juez, no es por nada, ¿eh? Pero la verdad es que con un médico así da gusto. No, da gusto consultar. Me decía, tome todos los días, jálese, sí, sí, para que vea si coge la cirrosis. Emborráchese. Sí. Óigame, pero qué va, no. De verdad, señor juez, que da gusto con un médico así, ¿eh? Sí, de verdad sí, que sí, da gusto consultarse. No, no, hombre, qué va, lo que da gusto es ser el heredero de los que se consultan con él. Tiene usted razón, pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para hoy. Un caso de hurto con abuso de confianza. Pues llámelo complicado en ese confiancicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya está todo aquí, todo el mundo aquí, secretario? Todo el mundo y su tía, señor juez. Póngale un peso de multa al sobrino de su tía. Pero... No proteste porque le pongo otro peso al hijo de su papá. Está bien, señor juez. Vamos a ver quién es el acusado en este caso. ¿Quién va a ser, señor juez? Eso no se pregunta. Pues sí tengo que preguntar porque da la casualidad que yo no soy adivino. Bueno, pero es muy fácil de adivinar. Fíjese de nosotros tres el que tiene más cara de sinvergüenza para que usted vea. A ver. No me diga que usted es la acusada hoy, Nananina. ¿Eh? Caballero, oye, qué buen psicólogo es, juez. Sí. No, afirmativo, ¿eh? No, sí, eso mismo digo yo, que tú eres un buen psicólogo, chico. Le digo que no se dice psicólogo, sino psicólogo. Ah, no, chico, eso que tú dices es cuando una cosa se parece a la otra. No, señor, eso es análogo, Tres Patines. No me diga, análogo no es eso que se toma en ayuna para el hígado. No. Eso que usted dice es colagogo. Ah, eso sí. No. Colagogo es el que se dedica a enseñar. No, nada de eso. El que se dedica a enseñar es pedagogo. No me engañe, chico. Yo sé bien que pedagogo es una cosa que tiene cinco lados. No, señor. Eso que usted dice es pentágono. Y basta ya, caramba. Oiga, señor juez, pensándolo bien, me parece que usted hace un ratico insinuó que yo tenía cara de sinvergüenza. Pero usted viene a darse cuenta ahora. Ahora viene a... Óyeme lo que te voy a decir, chucho de cochero. Conmigo te dejas de confiancita porque te voy a dejar caer encima mis 150 libras. ¿Cómo dijiste? ¿Que tú pesas nada más que 150 libras? Sí, señor. ¿Dónde te pesaste? ¿La bodega de Rulecindo? Bueno, oiga, ¿por qué supone usted que se pesó en mi bodega? Vamos a ver. Porque que únicamente así ella puede pesar 150 libras, chico. Porque en tu bodega las libras son de 10 onzas, chico. ¿Es cierto eso, Rulecindo? No, hombre, doctor, ¿qué va? Eso es una calumnia del guatíbero este. ¿Y de cuántas onzas son las libras en su bodega? De 8 onzas. Secretario. Dígame. Póngale 50 pesos de multa a Rudecindo y que le decomisen la pesa. ¿Pero por qué, doctor? ¿Cómo por qué? Por engañar al público vendiendo libras de 8 onzas. Un momento, que yo soy un español muy honrado y muy incapaz de engañar a nadie. Yo lo único que hago es cumplir lo que prometo a mis clientes. A ver, explíqueme eso. Verá usted, doctor, como la competencia en el barrio está cada vez peor, yo puse en la bodega un letrero que decía... Todo rebajado a la mitad de su valor. Bueno, ¿y qué? Que como el valor de una libra son 16 onzas, Al rebajarla a la mitad, pues quedan 8. Secretario, dígame. Otros 50 pesos de multa, Rudecindo, por tentativa de tomadura de pelo al juzgado. Y vamos al grano. ¿Quién es el acusado, por fin? No, ¿eh? Habíamos quedado que era esta señora. Señora no, señorita. Que sea por muchos años, señora. Esto es lo que usted quisiera, que fuera por muchos años. Pero tiene que saber que yo pienso casarme. ¿Casarse usted? Ay, no me haga reír. No me haga reír que tengo el labio partido. Mira, chica, lo que tú tienes que hacer es ponerte a aprender corte y costura, ¿oíste? ¿Por qué tengo yo que aprender corte y costura? Porque todo el mundo en el barrio dice que te vas a quedar para vestir santo. ¡Ah! Oye eso, Rudecindo. Dale tú mismito a la noticia. Hombre, Beba, por Dios, Beba. Le dice Beba, ¿no? Sí, parece. Óyeme, tú sabes que yo quería mantener Beba eso en secreto. Pero... ¿a usted le dicen Beba, Nananina? Bueno, doctor, ese apelativo cariñoso se lo digo yo nada más, ¿no? Porque... ¡Ey! En el abrecamino y en la manteca de cacao, chico. Oiga, sepa usted que para conquistar a Rudecindo yo no sé ni romper Saragüey, ni abrecamino, ni manteca de cacao. ¿Y qué usaste entonces? ¿Mazaguapo y maíz total y bobería esa? ¡Tampoco! Tampoco, me doy por vencido. ¿Pero qué le echaste al español reto? Lo que yo le eché fue una mirada llena de ternura infinita y de pasión y de deseo. ¿Verdad, mi galleguito lindo? Vamos, Beba, por Dios, no me digas esas cosas, que tú sabes que me pongo sentimental. Y luego voy para la bodega y me pongo a despachar libras de 14 onzas y me voy a arruinar, ¿no? De manera, Rudecindo, que cuando usted se pone sentimental, despacha libras de 14 onzas. Sí, señor, esa es la verdad. Lo que pasa es que yo soy hijo del cariño, doctor, ¿sabe usted? Y en cuanto Beba me dice algunas cositas dulces, se me sale todo lo que tengo de bueno, de honoroso y de desinteresado, y hasta me da por prestarle dinero a los amigos al 20% de interés semanal. Mire cómo es la cosa. ¿Verdad, señor juez, que mi galleguito lindo es un pedazo de pan? Claro que sí. Por cierto, aquí entre nosotros, en eso se parece a mí. ¿Ah, sí? Sí, cómo no, a mí también, en cuanto dicen, oigo cosas dulces, se me enternece el alma. Y soy de lo más generoso y de lo más noble. Tres Patines, ¿quiere hacer el favor de decir algunas cosas dulces? ¿Yo a ti? Sí, no, dígala, sí, para oírla yo. ¿Sí? Sí, sí, sí, usted. Bueno, espérate, que no se me ocurre... Ah, ya sé. No, pero es que me da pena, chico, ¿no? No le dé pena, hombre, vamos, diga cualquier cosita dulce. Boniatillo. Ya me puse sentimental y tierno. Ya ves. Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo con el 20% de interés. Dulce coco. Secretario. Dígame. 10 pesos más a Rudecindo con el mismo interés. Rapadura, almendra garapiñada, azúcar prieta. Secretario. Dígame. 20 pesos más para Rudecindo, pero esta vez póngaselo con el 30% de interés. Bendito Dios. Óigame, Tres Patines, como vuelva usted a pregonar un dulcecito más... le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo. Bien. Volviendo al caso, ¿quién es el acusado? Vamos, caballero, pero sin vergüenza ninguna. Digan cuál de ustedes es el acusado, hombre. Pero mire que usted es carao, ¿eh? El acusado es usted mismo. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo. Yo lo acuso. Y yo soy testigo, señor juez. No, usted se calla. Usted aquí no puede ser testigo porque usted no puede haber visto nada. Porque resulta ser que cuando yo cogía la... ¿Qué calor hace aquí, verdad? Sí, mucho calor. Pero prosiga, prosiga. Cuando usted cogió, ¿qué cosa? Yo dije que había cogido algo. Sí, señor. Ah, bueno, pues tú verás. Cuando yo cogí la ruta 4 para venir para acá, resulta ser que entonces... Sí. Una señora que venía con un muchacho sentado en la pierna se levantó y me dio el asiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué calor hace aquí, verdad, chico? Mire, señor juez, yo le voy a explicar lo que pasó. Resulta que este sinvergüenza... Cascos de guayaba, dulce de leche, membrillo. ¿Qué está diciendo usted, Tres Patines? Cosita dulce para que te pongas sentimental y nejeroso. Jeje. ¿De qué te ríes? No me estoy riendo. Es que no se dice nejeroso, sino generoso. Sí. Además, le voy a decir una cosa, Tres Patines. Cuando yo me pongo así, sentimental y cariñoso, la persona que se merece algo con ese que me pongo cariñoso. Y a usted no le conviene ahora que yo me ponga generoso en estos momentos. ¿Por qué tú usas esa fraseología tan descriptiva en este caso? No, bueno, porque me estoy oliendo que usted hizo otra de la suya. Y me parece que siento rondando por aquí una cadena perpetua, no sé. Oye, cadena de Ruperta yo no me la merezco. No, Ruperta no. perpetua. ¿Cadena perpetua, chico? ¿Eso es una mayor de 31 días la cadena? Sí, señor. ¿Sí? Mayor de 31 días. Oh. Yo le echo a usted cadena perpetua y me lo quito de la vista para siempre. Sí, por un rato largo. No, chico. Rato largo no, para siempre. Cadena perpetua es que usted ingresa en la cárcel y ya, no sale más. Así que cállese la boca. No, yo estoy callado, chico. No, usted no está callado porque está contestando. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Verá usted, doctor, como usted no ignora porque no es un ignorante ni otra cosa por el estilo, yo soy propietario de una bodega muy bien surtida en el pueblo de San Manuel de Río Negro. ¿Cómo San Manuel de Río Negro? Ese pueblo no se llama San Manuel de Río Blanco. Antes sí, señor, pero le cambiaron el nombre porque hace cosa de un mes cayó un aguacero de chapapote, ¿no? Y el pueblo se ha puesto tan negro que usted le da al chucho de la luz. Y para poder ver el bombillo encendido, tiene que prender una vela, doctor. Venga acá. ¿Hace mucho tiempo que tiene la bodega en ese pueblo? Bueno, hace cuestión de un año, ¿no? Anteriormente la tenía en Jaruco, pero me puse a fiarle a todo el mundo y por poco me arruino. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que en Jaruco me abrieron un huraco. Vaya, hombre, vaya. ¿Y qué pasó? Bueno, que al trasladarme para San Manuel, tuve la desgracia de conocer a Tres Patines. Así lo puede decir, es una verdadera desgracia conocer a un tipo semejante. Señorita, omita los comentarios. Prosiga, Rudecindo. Al principio, cuando Tres Patines vino a pedirme trabajo, yo le cogí lástima, doctor, porque se estaba muriendo de hambre. Esa es una calumnia, señor. Eso es una verdad. Eso no es verdad, y ustedes están llorando tanta lástima, caballero, que no hay, óyeme, nada más que lágrimas por todos lados y una seriedad de algo. Mientras en el mundo haya una ganzúa y una pata de cabra, el hijo de mamita nunca pasará hambre, para que te enteres, chico. De manera que usted confiesa que es experto en el manejo de la ganzúa y la pata de cabra, Tres Patines. Yo dije eso, chico. Creo que sí lo dijo. No, chico, no. Sí, señor. Yo soy incapaz, chico. Lo que yo te decía es que cuando la señora que llevaba el niño en la pierna me dio el asiento, porque ella, óyeme, se mostró como un caballero, ¿no? Entonces, ¿qué calor hace, chico? Sí, hace, ¿verdad?, bastante calor. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines para que se refresque. Deja, chico, no te molestes, que cuando yo salga de aquí me tomo una graciosa y fuera. ¡Qué manera de hablar, graciosa! Ah, no se dice así, ¿no? No, señor, se dice graciosa. Gaga, señora. Graciosa. Momento, caballero, doctor. En primer lugar, acá mi novia no es señora, sino señorita. Y en segundo lugar, ella no es gaga. Y en tercer lugar... ¿En tercer lugar qué? Esto, la verdad, no sé. Secretario, dígale al digno magistrado quién está en tercer lugar en la Liga Americana. Hágame el favor. Ah, sí, con mucho gusto. En tercer lugar, señor juez, está el Boston. Ah, sí. ¿Y usted sabe por casualidad quién está en primer lugar en la Liga de los Idiotas? No, señor juez. ¿Usted? Yo sé que está en primer lugar en la Liga de los Pesados. ¿Quién es? Y como premio, póngase 1 peso de multa. Y ahora basta ya de atajos, rodeos, divagaciones y circunloquios. Quiero saber qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que ayer yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con mi novia, ¿no? Ah, ¿usted tiene novia, Tres Patines? Sí. Sí, él le llama novia a cualquier cosa, hijo. Ya quisiera usted, oiga, parecerse a mi novia por un día de fiesta nada más. No me haga reír, hombre. ¿Dónde se va a comparar esa churriburri conmigo? Que no tiene carne ni para una empanada, hombre. Así es la vida. Ella no tiene carne para una empanada y usted hace alarde... Porque se ve gordita y rosilla, ¿no? Rosilla. Rolliza. Bueno, con lo que sea. Y yo no soy gordita, yo estoy envuelta en carne. Bueno, está bien, pero no por eso va usted ahora a obstaculizar la vida del que... ¿Qué calor está haciendo, verdad? Sí, está haciendo calor. Oye, Rudecindo, tú tienes que hacer algo. Lo que tiene que hacer Rudecindo es poner una carnicería, caballero. Para ver si yo busco la manera de darle filete a esa muchacha y engordarla. Ya. Prosiga, Tres Patines. Nada, que yo te decía que yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con Llanta, ¿no? ¿Su novia se llama Llanta? No, ella se llama Catalina. Pero como que yo le veo figura de bicicleta, chico. Oíste, me equivoqué de la pieza, ¿no? Entonces Rudecindo me dijo que podía ir, ¿comprende? Ajá. Y que cuando yo cerrara la bodega, me fijara en un papelito que dejaba en la contadora. Y así lo hice. Sí, pero es en ese papelito que estaban las anotaciones de los pagos que yo tenía que hacer. No, señor. No. El papelito decía, óyeme, que yo lo leí bien, 3 patines, 50 centavos. Y yo cogí 50 centavos de la caja. Después decía el otro renglón, paella 2 pesos. Y yo le di 2 pesos a mi novia. Pero eso no era para su novia, señor. Era para pagar una cazuela de paella que yo había cogido en la fonda. Pero eso es lo de menos, doctor, hombre. Lo peor es que en el papel había anotados 30 pesos que yo le iba a dar a Beba para la habilitación de nuestra boda. Ah, ¿los 30 pesos eran para Beba? Sí, señor. Chico, me lo hubiera dicho, chico. ¿Qué hizo usted, Tres Patines? Nah, yo leí que el papel decía Beba 30 pesos y cogí una clase de borrachera, óyeme, con Manubrio. Digo, con Catalina, que todavía me dura, chico. La verdad, oye, que me cansé de divertirme, chico. Ah, sí, secretario, tome nota que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Visto el caso, el acusado que con paciencia me escucha merece ser condenado a darse una buena ducha para quitarse el jalado. Después de muy buena gana para que descanse un poco, le receto una semana pan y agua de coco en la cárcel de La Habana.